Acá existe un yacimiento conocido como el yacimiento Caimancito. Está sobre a la vera del camino de una ruta nacional, como para que tengan alguna referencia, o sea, el kilómetro 1234 de la ruta nacional 9 sería, ¿no? Ruta nacional 34. Entonces, esto es en la jurisdicción de la provincia de Jujuy y en el departamento de Ledesma, que es un departamento importante, cuya ciudad cabecera es Libertador General San Martín. En el ejido de Calilegua funciona la Oficina de Parques Nacionales, que es una localidad del departamento de Ledesma, y donde está en la parte operativa administrativa de Parques Nacionales, y el Parque Nacional Calilegua es el área protegida que tenemos en esta situación, que adentro el yacimiento Caimancito está en marcha. Y eso es un problema ambiental con todas las contradicciones que significan para las normativas vigentes. Y ya desde el año 69. Entonces, son más de 50 años que tenemos el problema sin resolución. Fundamentalmente el tratamiento de los pasivos ambientales. Porque han pasado diferentes empresas, han producido y se han llevado las ganancias y se socializan para el Estado las pérdidas, ¿no? Resulta conocida esta política de las corporaciones, ¿no? Tanto multinacionales como privadas y algunas del Estado. Entonces hay un derrotero, estuvo por ejemplo el YPF con toda la parte más costosa que hace la prospección de campo y todo lo que significa confirmar que existe hidrocarburos. Después, cuando ya hay que producir, aparecen las multinacionales y se van traspasando así la posta productiva, y hoy nos toca una empresa, está en manos, la parte operativa está en manos de EMSE, una empresa del Estado provincial. Entonces, a pesar de que el actual gobierno de la provincia de Jujuy sacó una ley de cierre, porque eso es lo que se está pidiendo, que se cierre, que esta explotación se produzca un cierre ordenado, de acuerdo a las normativas, que significa mucha erogación de dinero, no se ha cumplido con esa promesa, una promesa hecha en el marco, coincide con la última campaña electoral al gobernador, el señor Gerardo Morales. Uh-huh. Y que a pocos días de su gobierno sale esta ley, pero que no tiene ninguna, tiene muchas irregularidades, no estaba reglamentada con lo que se necesitaba para un cierre de este tipo, que esperábamos, y nunca, no se establecieron los plazos, por ejemplo, de cómo se iba a hacer, las mitigaciones correspondientes. Y entonces, a 3 años, haber sacado esa ley, no se ha cumplido con esa promesa, ¿no? Ahora hay más malas noticias. Uh-huh. Porque ha tomado estado público de nuevo este conflicto ambiental, porque la administración de Parques Nacionales genera un convenio con la provincia de Jujuy, que estarían, entre otras cosas, hablan de un cese suspensorio, un cese de la jurisdicción y del dominio de parques en favor de la provincia de Jujuy, ¿no? Con lo que significa desafectar un espacio, un sector de un área protegida con la característica de Calilegua. También este convenio deja mucho que desear, porque no tiene la información que se espera ver para poder hacer un análisis de esta información. Uh-huh. Y este cese se realiza sin consulta de sectores de la población que están organizados en cuanto a la mejoría del ambiente y la integralidad del Parque Nacional Calilegua. No se ha cumplido con uno de los ítems que indica una normativa como la Ley General de Ambiente, que se tiene que dar participación a todo habitante implicado, ¿no?, con la problemática. Buenos días. Moisés, una pregunta. Este modelo de, en un parque nacional, que se haga extractivismo de petróleo o algún otro bien común, ¿existe en algún otro parque nacional? En realidad lo que existe es una presión de las empresas extractivistas sobre la mayoría de los parques, porque hablábamos ayer en este espacio de asamblea ampliada, conformada por referentes sociales, organizaciones movilizadas para defender el área protegida. Decíamos que, bueno, esto, los parques nacionales pueden ser entendidos como la joya de la abuela, porque evidentemente hay valores muy importantes que apetecen, ¿no?, el modelo extractivista para sus intereses, con lo cual tenemos una presión constante en muchas áreas protegidas. Tenemos el caso de Gian Canelo en Mendoza, un conflicto de este tipo con fallos interesantes para consultar, ¿no? Porque ahí se da, como en Calilegua, que el yacimiento es previo a la conformación del parque. Entonces las extractivistas que dicen, no, ya estaba el yacimiento, tenemos derecho adquirido para seguir explotando. Y ahí en Gian Canelo casualmente se dio por tierra con este falso argumento, porque se entiende que hay otras prioridades como la salud pública y los intereses de la ciudadanía, y no un argumento mercantilista de este tipo planteado por las extractivistas. Entonces ya este fallo es un antecedente de que no tiene validez el argumento de decir estábamos previamente a que se conforme un área protegida, como sucedía en Calilegua. Eso es lo que decían las empresas extractivistas. Uh-huh. Y después tenemos también otros parques en la Patagonia con presión por otro tipo de minerales, por uranio. En Cardones también, en Cardones en Salta, también presión, la sociedad también se ha movilizado en defensa de eso. Así que habría que hacer un listado puntual y, uh-huh, y compartirlo, ¿no?, por algún mecanismo de comunicación. Está bueno. A los interesados. Moisés, y después, en referencia a los trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales, que en este tipo de contexto y escenario definen expresarse y organizarse y convocar a la comunidad en defensa de los territorios, ¿qué tipo de respuesta se obtienen del Estado en general? ¿Qué tipo qué contexto se encuentra posteriormente que los trabajadores y trabajadoras se manifiestan en defensa del territorio? Hay una situación de en general, movilización por esta percepción de cuidar estos bienes comunes en general. Y es difícil lograr las convocatorias desde la organización, la infraestructura de la organización y esto, ¿no? Pero el día de ayer se dio una convocatoria muy importante, se convocó a la Asamblea Ampliada, que tiene unos años de funcionamiento, que es el que motorizó un poco la defensa por este tema, que hizo acciones puntuales, están registradas, hay documentos de diferentes formatos, y que casualmente salió una ley que hablaba del cierre. En ese momento en campaña habíamos dicho el actual gobernador Gerardo Morales promulga esta ley, y motivo de la movilización y el accionar que motorizan estos despachos, ¿no? Como la asamblea ampliada, ¿no? Que integran microemprendedores, guías de turismo, vecinos preocupados, algunas ONG. La movilización es tal que también le genera una presión a los estamentos más orgánicos del Estado, pero no se cumplen después lo que se promete. Uh-huh. Ayer tuvimos una convocatoria muy importante y luego de 3 años que no se reunía en la asamblea ampliada por situaciones de, más que todo, de promesas, ¿no? Que decía, bueno, hay que dar tiempo y todo lo que se discute, ¿no? Claro. Pero ya con este nuevo ingrediente que la Administración de Parques Nacionales pasa a sacarse, digamos, el sallo de la responsabilidad pública que le compete y pasársela a la provincia, y la provincia acepta esta gestión, bueno, se movilizan los actores sociales y tenemos una nueva convocatoria en el día de ayer, que fue en el Sindicato de Trabajadores del Azúcar, en la Ciudad de Libertador General San Martín, a salón lleno. Y en referencia a los trabajadores y trabajadoras de parques que deciden enfrentar este tipo de cosas, ¿hay algún tipo de represalias, persecución, algo que nos puedas comentar? Sí, podría compartirte, Sebastián, varias actas que hacen mención a esta situación, que no vemos garantías, que hay avasallamiento de derechos. Lo relacionamos directamente con estas políticas públicas de este gobierno hacia los lugares donde medianamente se organizan los trabajadores, y que tiene que ver con el marco de ajuste que vivimos toda la población. No, los trabajadores de la Asamblea Ampliada de Calilego no estamos exentos a esta situación. Buen día, ¿qué tal? A esta situación de los criollos y conocidos amedrentamientos, aprietes. Se amenazan con la pérdida del puesto. También hay se vive una situación también de muchos casos de la gente, de los contratados, precarizados, de no denunciar, todo lo que sabemos que producen estas políticas que como dije, avasallan derechos. Uh-huh. Así que no estamos exentos del marco general de todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Tenemos en Parque Nacional despidos, tenemos, por ejemplo, en la anterior reserva Otamendi, ahí a 70 kilómetros de Cava, que también, no sé si están al tanto del tema, sí. Hay algún conflicto de estos tipos que están denunciando la asamblea de allí, que ahora es el actual Parque Nacional. Sí. Tenemos dos compañeras despedidas, una de ellas, candidata delegada, Florencia Silva, la compañera, que se está haciendo una campaña de reincorporación porque era candidata delegada, y le piden la renuncia. Primero verbalmente y aparentemente después le llega una notificación. Pero sí, concretamente hay una campaña de reincorporación por la candidata a delegada del sindicato ATE en la reserva, en el actual Parque Nacional de Otamendi. Bueno, Moisés, te agradecemos por la comunicación. Vamos a estar pendientes de cómo sigue avanzando esta situación en el Parque Nacional Calilegua. Así que seguimos en contacto, Moisés. Bueno, ahora para compartir una cosita. Dale. Resolución de la Asamblea Ampliada de ayer, que fueron muchas resoluciones. Estamos en el recinto del Consejo Deliberante de la Ciudad de General Libertador San Martín. Uh-huh. con un presentando un sector político adhirió a nuestros reclamos por este tema y está presentando un proyecto de declaración sobre tabla que adhiere a los pedidos de los trabajadores así, para darle estado parlamentario y después, de acuerdo, derive la discusión y las posibilidades a otras instancias de la provincia y lo que derive en la voluntad de estos legisladores.